El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera el presidente del Partido Democrático Liberal de Rusia, Zhirinovsky, con motivo del aniversario 85 de la Fundación del Ejército Popular de Corea. El texto señala como sigue. El Ejército de la República Popular Democrática de Corea es un orgullo del pueblo coreano, que asegura firmemente la integridad y solidez del territorio, mar y espacio aéreo jurisdiccionales del país. El Ejército Popular de Corea, fiel a la dirección de la República Popular Democrática de Corea y equipado con modernos armamentos, está preparado para enfrentarse a cualquier acto provocativo de los belicistas y sus seguidores. Deseo que el mariscal Kim Jong-un logre éxitos en los trabajos para mantener la alta combatividad de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea, que defienden las conquistas laborales de todo el pueblo coreano, y que la tierra de Corea tenga siempre el cielo pacífico.